mía. Porque así me enseño a ser mi familia. No tengo tiempo para andar en el mía. Ando siempre metido, concentrado en la ría. Quería no habladuría, yo ando en la mía. Porque así me enseño a ser mi familia. Compañía de una mujer que me enseñó a ser ley. No tolero las ofensas, para ella siempre he sido un rey. Como pa' que alguien venga y quiera tratarme de wey. No wey, fuck eso, pussy, que habla y no se ven. Por ella daría mi vida si así tiene que ser. Si la humilde aprende bien, hay puertas de par en par. No hay tiempo pa' perderlo, ocupo en jalar. Eso se lo debo a ella, no se ha sabido rajar. Para todo hay niveles, donde vaya hay humildad. Hay que aprender a perder para entender cómo ganar. Yo ando en la mía, porque así me enseño a ser mi familia. Tengo tiempo pa' andar en el mía. Ando siempre metido, concentrado en la ría. Quería no habladuría, yo ando en la mía. Porque así me enseño a ser mi familia. Parece que son juras, no sé qué les apura. Si después de gastar agarramos la cura, después de jalar tampoco ocupo ayuda. Bueno o malo, soy de sangre pura, una sola cara, no ocupo censura. Firme con el del bastón, con el viejo es mi patrón. No falla, así me enseño a ser mi familia. No tengo tiempo pa' andar en envidia. Ando siempre metido, concentrado en la ría. Quería no hablar duro.